está regresado, no se fue jamás. En tus sábanas vi su cara y otras muchas cosas más. ¡Qué misterio! Llama a un medium hoy. La muestras en tu piel con sabor a él. Voy a entrar en fase paranoia si no insistes con él. De sus vicios y sus follas lo sé todo, casi todo de él. Y me convierto en un gusano miserable cuando me hablas de él. No odio a nadie que conozca, pero en cambio quiero ahorcarlo al revés. ¿No lo ves? Vives en su dictadura donde solo manda él. Yo soy el extra de una escena que él no quiere hacer. Me pone histérico, llama a un médico. Yo nunca he estado en ese hotel, deberías ir con él. En fase paranoia si me insistes con él. Monotema recurrente, mi dentera sacudido acidez. Y se dilatan tus pupilas y te dicen que lo han visto pasear. Y se humedecen tus ojitos cuando sueltan que va con alguien más. Valórame fuera. Ya basta de él. Y es que en el fondo deseas volver con él.